Así es, una semana más hablemos de cine a continuación aquí en OICE Radio, dentro de lo que es el magazine, con esas películas que te proponemos para que las tengas en cuenta a la hora de disfrutar este fin de semana. Comenzamos con la primera película, son cuatro las que tenemos en total, pero una película americana es la primera que te acercamos. Lleva por título X-Men Apocalipsis. Hasta el momento tiene 69 votos y un 5,9. La película de Bryan Singer, y en la que vemos actores como Michael Fassbender, también Jace McAvoy, Lawrence o Nicholas Hoult, además de Oscar Isaac. Hablamos de ciencia ficción, años 80, secuela de esa X-Men, Días del Futuro Pasado, también basado en esos cómics de Marvel. Desde el inicio de los tiempos, Apocalipsis, el mutante más poderoso que ha existido nunca, era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de mutantes, convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años dormido, despierta en un mundo que no le gusta y por ello recluta un equipo encabezado por Magneto para acabar con toda la humanidad y crear así un nuevo orden mundial. Pero el Profesor X, con la ayuda de Mística, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás. Veremos, como siempre, qué es lo que dice la crítica, pero ahora el momento de escuchar lo que viene a ser X-Men Apocalipsis. Ya estamos mejor. El mundo está mejor. Solo porque no haya una guerra no significa que haya paz. Ya viene. Le llamaban Apocalipsis. Era una especie de dios. Durante miles de años ha reclutado mutantes para arrebatarles sus poderes. Tenía cuatro seguidores. Como los cuatro jinetes. Eric, no te unas a ellos. Fuese, lo que viste en mí, lo enterré con mi familia. Juntos limpiaremos la tierra. ¡Todo lo que han construido se derrumbará! ¡Y con las cenizas de esta civilización construiremos un mundo mejor! Nunca antes había sentido un poder igual. Se lo han llevado. El mundo necesita a los X-Men. No soy una heroína. Todos te admiran. Si les enseño algo a tus alumnos, les enseñaré a luchar. Ven conmigo. ¿Eres ella? No le tengo miedo. Magneto es mi padre. ¿Qué? Él y mi madre, ya sabes. Sí, ya lo sé. No todos podemos controlar nuestros poderes. Pues no lo hagas. Apocalipsis quiere destruir este mundo. Somos nosotros contra un dios. Y los seres más poderosos de la Tierra. Olvidaos de cuanto creéis saber. Eso no importa ahora. Ya no sois alumnos. Se lo arrebataré todo. ¡Sois X-Men! ¿Os habéis aplicado? Nos han ayudado un poco. Y tras ese tráiler contundente llegan las críticas, y concretamente Variety dice: la cuarta película de Singer sobre los X-Men decepciona, con demasiados personajes y una excesiva confianza depositada en los efectos visuales. Hollywood Reporter, pese a su indudable cantidad de acción, X-Men Apocalipsis es decididamente un caso de más es menos, especialmente cuando se la compara con interacciones de personajes más interesantes en otras franquicias de Marvel. Time Out sobrecarga y sobrecargada con referencia para los superfans. La nueva película X-Men se olvida de ser original y también emocionante. No hay secuencias de acción memorables y el guión es un sinsentido, podemos decir, puntuación de 2 sobre 5. Dice New York Daily: X-Men Apocalipsis ofrece un montón de entretenimiento por el precio de la entrada y es muy consistente con las dos películas anteriores en lo que respecta a la impresionante acción por ordenador, puntuación de 4 sobre 5 de Wrap. Bryan Singer descubre un nuevo poder mutante, la monotonía, sin un villano interesante para mantener la historia a flote. Esta aventura de los mutantes falla a la hora de enganchar. También The Guardian, la película merece la entrada, pero deja menos espacio para que aparezca la surreal extrañeza de los X-Men, menos diálogos de interés, en fin, puntuación de 3 sobre 5. Y Weekly, Apocalipsis no es mala, pero es una película que contiene demasiadas cosas, excepto las que deberían importar: novedad, creatividad y también diversión. La siguiente propuesta, una película británica, Noche Real, del director Julian Jarroll, un 5,5, gracias a esos 112 votos hasta ahora. Sharon Gaydon, Emily Watson, Jack Raynor, Rupert Everett, Belle Powley, todos ellos están aquí como actores dentro de esa Noche Real. Veremos qué es lo que dice la crítica dentro de esta comedia que está dentro del romance y los años 40. Y es que ese 8 de mayo de 1945, en Día de la Victoria en Europa, la ciudad de Londres se celebra el final de la guerra y lo hace en ese palacio. La princesa Margarita y su hermana Isabel están deseando ser parte de la alegría fuera del palacio. A ambas se las permite salir de incógnito para formar partes de esas celebraciones, dando comienzo a una noche llena de emoción, peligro y también romance. Escuchemos, antes de ver qué dice la crítica, ese tráiler. La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa. Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan. Vamos a salir de incógnito. ¿Y la tiara no es un tanto llamativa, señora? Sí. El capitán Price y el teniente Burridge serán vuestros acompañantes. ¿Acompañantes? ¿Cómo paro el autobús? Apriete eso. ¿Y ahora a dónde? A Trafalgar Square, al Soho. ¡Salud! Esta noche mandamos nosotras. ¿Podríamos ir a bailar? Hola. Mamá se enfadará mucho. ¿Dónde está? Habrá que enviar una partida de búsqueda. ¡Suéltenle! ¿Y usted quién es? La princesa Elizabeth. ¿Princesa? Lilibet la traerá sana y salva. Eso espero. Creía que las princesas ya tenían todo lo que podían desear. Pero ¿y si mi yo verdadero quisiese otra cosa? Me pregunto si esa gente sabrá en qué nuevo y exigente mundo se va a despertar. El mundo de Lilibet. Y ahora sí, a pesar de ser un guión totalmente predecible, lleno de tópicos, acaba siendo un entretenimiento muy aceptable, es lo que dice Hollywood Reporter. También Telegraph, una comedia monárquica, burbujeante y atolondradamente nostálgica. Si hubiera escrito una secuela, concretamente podría haber sido como pues nunca se imaginara. Dice New York Times, lo que hace apetecible a esta película son las interpretaciones principales. Y New York dice, concretamente, esta Noche Real es una película con un encanto enorme, atmósfera y buena voluntad, en gran parte gracias a los tres protagonistas. Vamos con la siguiente propuesta, volvemos a tirar de una película americana titulada así, Es la jefa. Hasta el momento 57 votos y un 4,6. Y hablamos de una mujer que es la más rica de América y es enviada a prisión al ser condenada culpable por tráfico de influencias. Tras su salida y lista para renacer como la empresaria favorita de Estados Unidos, se encuentra con que tiene que empezar de cero junto a una antigua empleada suya. Esa es la trama en la que vemos a actrices como Melissa McCarthy, Kristen Bell, también Patty Bates o Kristen Schaal. Esas son las féminas que, bueno, encabezan el reparto dentro de este largometraje que suena así. Y volvemos con Michelle Darnell, la mujer más rica de América. Quiero que hablemos de usted. Genial, es mi tema favorito. El otro día dimos con esta grabación de su mentora, Aida Marquette. Michelle Darnell es una trepa de nacimiento. Oh. Una hija de perra, una lamehuevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culomandril. Somos muy amigas. Dirijo tu negocio, además de ser madre soltera. Merezco un aumento de sueldo. ¿Así que eres madre? Sí. ¿Fue por medio de un coito? Sí. ¿Alguien te folló, Claire? Queda detenida por uso de información privilegiada. ¡Michelle, no te resistas! ¡Hijo de perra! No tiene dinero, han congelado todas sus cuentas. Claire, búscame otro abogado. ¡Pero si estás arruinada, panochatarada! Puedes quedarte hasta que levantes cabeza. Esta mañana he quedado con mis antiguos colegas. ¿Cómo te trata la pelma de tu mujer? Pam falleció. ¡Qué disgusto! No le caes bien a nadie de esta mesa, así que muchas gracias y adiós. ¿Sabéis qué? Me debéis vuestras carreras. Pam era un putón. Ascendió tirándose a todo el departamento de informática, a los últimos monos, a los más raritos. ¡Vete al infierno! Cuando llegue le daré recuerdos a Pam de tu parte porque estará allí sin informáticos. Michelle, tienes que levantarte del sofá. Lleva a Rachel a su reunión de scouts. Nuestra tropa ha reunido $189,000. ¡Ostras! ¿Qué es todo esto? Mi resurgir. Vamos a fundar un imperio del brownie. Necesitamos nuevas reclutas. ¿Y usted qué mira? Crystal, la piedra. ¿Sabes? Todas las malotas tienen nombre de stripper. Antonia Rivas. Tiene bigote. Menuda panda de bestias. Más vale que corras, zorra. Mierda. Me llamo Michelle Darnell y ella es mi compañera. Y por compañera no quiero decir un lío de tía con tía. ¿Qué es un lío de tía con tía? Algo con lo que seguramente experimentaréis en la universidad, pero que luego mejor abandonaréis. No hables de eso. En el caso de Hannah, ella no lo abandonará. Quiero esa puta empresa, Claire. ¡Observa! ¡Joder! ¿Y qué decimos si alguien no quiere comprar? Compre brownies o le rajo. No digas eso, Crystal. Dilo, es perfecto. ¡Sois unas fracasadas! ¡Eh! ¡Cómete esto, carabollo! Este es nuestro territorio, perra. ¡Algo se os está quemando! Michelle, tienes que salir del cuarto de baño. ¡Qué barbaridad! ¿Es autobronceado? ¡Te estoy viendo la vagina! La zona pélvica se te ha puesto de color curry. Namaste, Claire. Es la jefa. McCarthy sigue siendo una de las actrices vivas más divertidas, un hecho que frecuentemente salva, aunque no redime, esta chapucera comedia. También Screen Daily, una película esporádicamente divertida que tiene momentos de verdadero corazón, y es una lástima que haya tanto en The Boss que se desarrolle de una manera tan predecible y también enrevesada. Dice Hollywood Reporter, The Boss parece un sketch alargado, sus superficiales caracterizaciones, su trillada trama y esa excesiva dependencia del humor brutalmente soez sitúan a este trabajo en la liga menor de Tammy. The Guardian, una mezcla caótica y sin gracia de trama ridícula y escenas monótonas. Muchos de los problemas en The Boss provienen de constantes y impredecibles cambios de tono. Puntuación de 1 sobre 5. Vaya, no la ponen muy bien. Y por último, Rolling Stone dice: McCarthy es un tesoro nacional. Como tal, es motivo suficiente para ver cualquier película, incluso The Boss. Una comedia flojita, pero que se vendría abajo sin ella. Y la última propuesta se llama Madame Bovary. Hasta el momento, 206 votos, un 5,5 para esa película de Sophie Bartlett. Y es que vemos actrices como, bueno, pues Erra Miller, también Paul Giamatti o Chris Evans, además de Logan Marshall. Es un drama dentro de la época y la vida rural. Y es que Emma, hija única de un humilde granjero, contrae matrimonio con Charles Bovary, un doctor en una pequeña ciudad. Emma, transgresora, romántica, soñadora, pronto es consciente del enorme vacío que provoca ese matrimonio en su interior, lo que le llevará a buscar consuelo en numerosas relaciones extraconyugales que deben servirle para colmar sus deseos más íntimos, así como también ascender a ese estatus social que ella merece. Veremos también qué es lo que dice la crítica. Antes, el tráiler de Madame Bovary. Ut feminem corpore de virile dares carne principi. Consuelo en la cama, no el doctor. ¿Qué le ocurre, madame? Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida. Ah, Emma, por fin la conocemos. Es el último romántico que queda en toda Francia. Tengo un regalo para ti. Cuando era pequeña tenía un mapa como este. A veces, cuando cierro los ojos, me imagino en un carro pasando al lado de la gente ajetreada. Solo puedo pensar en ti. Estoy casada. Madame Bovary, tal y como decía todo el mundo, es usted preciosa. No se preocupe por el crédito, llegaremos a un acuerdo si es necesario. Supongo que es Madame Bovary. Qué afortunado es mi querido doctor. Hay que saber ver la grandeza oculta, disfrutar de la belleza e ignorar las convenciones de la sociedad. Cada momento que no posea lo que desea es un momento carente de felicidad. Y un corazón sin amor es un corazón sin voz. Ha acumulado una gran deuda. Debe empezar a pagar. Esto no debería estar pasando. ¿Quién era? El alguacil. Me hiciste creer que me amabas. ¿Creía que sería su banquero, su proveedor hasta el fin de los días por la gracia de Dios? ¡Eres un miserable! Te suplico que me lleves contigo. The Hollywood Reporter. Emma Bovary muere al final, por supuesto, pero en esta versión ni siquiera llega a cobrar vida. La adaptación de Sophie Bartlett tiene a la siempre admirable Mia, pero muy poco más a su favor, ni comercialmente ni artísticamente. Dice Indie Wire, una película atractivamente diseñada que intenta mostrar esa desilusión, resulta más precisa y calculadora, dejando perder una vitalidad que necesita desesperadamente. Y New York Times, no es difícil creerse a Madame Bovary. Ella es, al mismo tiempo, seria y profunda, decidida e indecisa, poderosa e indefensa, pero desafortunadamente esta Madame Bovary no llega a ser del todo nada de esto. Bueno, pues esas son las propuestas de esta semana, una película americana, una británica, hemos ido saltando, hemos vuelto a Estados Unidos para volver al Reino Unido, en fin, que puedes disfrutar con esos estilos diversos que te presentamos esta semana en Hablemos de Cine. Y para terminar, una banda sonora que ya escuchas de fondo y que pertenece a X-Men Apocalipsis. La próxima semana te espero aquí en Hablemos de Cine. Homes, places we've grown, all of us are done.